siempre te alejas. Primavera, siempre tú te vas. Primavera, tú aún me debes una flor a la cual regar. Primavera, tú nunca te quedas. Primavera, me dejas en soledad. Primavera, mejor ya no vuelvas. La otra oferta voy a aceptar. Viejo árbol, ahora te entiendo. Primavera siempre te engañó. Viejo árbol, ahora te entiendo. El otoño mucho te dio. Viejo árbol, floreces y secas. A ti el tiempo cicatriz te dejó. Viejo árbol, dame tu semilla que plantaré en mi corazón.